Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Empezamos el programa del día de la fecha con gusto y fina voluntad. Eso, pero muy lindo. ¿Se acuerda que esa frase existía? Con mucho gusto y fina voluntad, sí señor. Ah, ¿cómo no me voy a acordar? Alguien decía, entré en una zapatería. ¿Qué desea, señora? Y le decía, bueno, deme unos zapatos para esta niña. Con gusto y fina voluntad. A mí, mi mamá lo decía, pero en chiste. Era una frase irónica. Irónica. Que se usaba en mi casa mucho. Con mucho gusto. Se reía la vieja con eso. Catita lo dice en serio, ¿eh? Catita no lo dice en broma. Claro, mi vieja lo decía en joda. Decía, con mucho gusto y fina voluntad, andá y hacer las cosas. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Bien, bien, bien, bien, muy bien. Graciela, les contamos ya a los oyentes cómo se comunica con Argentina Tiene Historia. Como no, estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y nuestro blog donde nos pueden dejar mensajes y escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Y se viene la polémica de Argentina Tiene Historia. Hoy te hago un monumento, te lo hago de verdad. Vos tenés el monumento dentro de mi corazón, porque en cada esquina barrio vos estás siempre presente, con tu cigarro prendido, apoyado en el umbral. Habrá que hacer un monumento en la ciudad a tanta gente que no deja de esperar. Ah, ah, ah, ah. Y mandar que te construyan tu monumento, tu monumento. El tema del día. En Argentina tiene historia. Monumentos públicos ilustres. El Medio Quijote, el Cid Campeador y el Monumento de los Españoles hoy. Esos son los monumentos de los que nos ocupamos. Después no nos digan, pero ¿cómo? ¿Por el otro se olvidan? Claro. Curémonos en salud. En salud. Que es otro dicho así. Ahí está. Hablamos de esto porque sí. Claro. Eso. Hoy el Medio Quijote. Es un buen motivo, ¿eh? Porque sí, sí. Porque lo elegimos. Porque sí. Bueno, hablamos de homenajes perpetuos de los porteños que en realidad muchas veces pasan de largo sin reparar que están esos monumentos. Focos muchas veces de debate, cuando no indiferencia provocan enojos. Hay pelea, che, pero mirá. Sí, porque además muchos de esos son cosas que te endilgaron, ¿eh? Sí. Si vos te pones a buscar la historia de muchos monumentos, son regalos que te cayeron del cielo y no necesariamente todos con buen gusto. No necesariamente, son presentes griegos tal vez. En este sí, caso, o españoles. Griegos, claro, hispánicos. Sí, sí, todos presentes hispánicos los que hablamos hoy. De Irán hay una columna original. De Irán. El de Irán, claro. Es lindo. Sí, es una columna original. De un claro. Templo. Piedra, bronce, mármol, solemnidad y el ataque sin tregua de las palomas. Todo eso en los monumentos, pero también cómo llegaron allí. Hoy, monumentos públicos ilustres en Argentina tiene historia. La historia de la radio pasa por Nacional. Y la del país. Y la del país. Por Argentina tiene historia. En cierta ocasión en que llegó a pasear un amigo peruano por Buenos Aires, pasamos por las 5 o las 7 esquinas de Avenida San Martín y Gaona. Gaona, Avenida San Martín, Honorio, Pueyrredón, no sé cuántas calles sí, convergen sí, así. Un montón, sí. ¿Y cuando, cuánto? Un montón, pero como 7 seguro. Y cuando él vio el monumento del Cid Campeador, se atacó de indignación. Luego de leer la leyenda del monumento, que creo que habla del gran caballero y del honor y de la raza, dijo, ¿cómo es posible que se le haya levantado un monumento a un mercenario como este? ¿Y cómo es posible que alguien hable hoy del honor y de la raza y todos los porteños se queden lo más campantes? Estaba enojado, mi amigo. Le expliqué que muchos porteños solemos pasar al lado de los monumentos y darles la misma importancia que un poste de luz. Pero lo de un Cid Campeador mercenario sonó fuerte porque yo era un pibe cuando el Cid era Charlton Heston, antes de ser presidente de la Asociación Norteamericana del Rifle. Y en esa película el Cid era el tipo que salvó a los cristianos de la dominación árabe en España. Y era tan heroico que ya muerto lo ataron a su caballo como si viviera y los moros se rajaban de miedo a su paso. Ahora resulta que el Cid Campeador era un mercenario. Bueno, estuvimos investigando y todo indica que el tipo fue un héroe de la lucha de los cristianos contra los moros, pero también fue un héroe de la lucha de los moros contra los cristianos. Ahí está. Ahí está. El tipo para un lado y para el otro. Comparado con otros grandes héroes a los que también cantó loas la Edad Media, como Sigfrido o Rolando, en la famosa chanson de Roland, la diferencia es que el Cid fue de carne y hueso. Y fue un increíble guerrero, pero lo mismo que Kaká o Cristiano Ronaldo, cambió varias veces de camiseta. Nació en el año 1043 como Rodrigo Díaz de la aldea de Vivar, muy cerquita de Burgos, y venía de una familia de nobles ligados a las cortes, pero que no tenían un mango. Se crió en la corte del rey Fernando I junto al hijo del monarca, Sancho. Papá Fernando I fue el rey que unió los reinos de Castilla y León. Antes de morir, Fernando repartió su reino entre sus 5 hijos, pero privilegió al segundo, como era habitual, algún hijo era privilegiado. El segundo era Alfonso, quien recibió León, y frente a Sancho, que era el primogénito, y recibió Castilla. Galicia y Portugal se las dio a su hijo García, y a las princesas Urraca y Elvira, mirá qué nombre, Urraca. Doña Urraca. Las princesas Urraca y Elvira recibieron las ciudades de Zamora y Toro. Hubo quilombo, claro. Sancho le dio un lugar privilegiado en su corte al joven Rodrigo Díaz, al que va a ser el Cid. Y para demostrar que el tipo se lo merecía, arregló un combate singular entre Rodrigo y un caballero navarro. Rodrigo ganó tan brillantemente que desde ese momento se lo llama Campidocti, o sea, maestro en el campo del honor. Y de ahí viene lo de campeador, que quiere decir campeón. De ahí en más, los hermanos herederos se sacan los ojos. Sancho manda al Cid a sitiar la ciudad de Zamora, creo que era de Urraca. Y cuando ya está al caer, un supuesto desertor dice que les va a dar un plan, una entrada secreta a la ciudad, que quiere ver al rey. Y cuando está frente al rey Sancho, le clava una lanza. Muere Sancho, gran crisis en todos los reinos, situación incómoda para el campeador, y finalmente se resuelve volviendo a coronar a Alfonso. Alfonso realmente no se venga del campeador, y al contrario, lo casa con su sobrina Jimena, una noble que era Sofía Loren. ¿Se acuerdan cuando era lo más Sofía Loren? No había nada mejor en el mundo que Sofía Loren. Exacto. Bueno, ella fue, ¿no es cierto? Bueno, y encima lo libera de pagar tributos por sus tierras. O sea, Alfonso se lo gana a Rodrigo. Pero Rodrigo Díaz, ¿qué hace? Se agranda, se manda un moco militar y el rey Alfonso lo manda al destierro. El tipo se desubicó fácilmente, se creyó Gardel, no lo era. Bueno, el Cid deja a Sofía Loren y a sus hijas en un monasterio, se va al destierro y comienza una interminable peripecia guerrera que va a fraguar su leyenda. Pero no fue el caballero cristiano, fue un mercenario errante que a veces luchó a favor de monarcas moros contra señores cristianos y otra vez se jugó para el equipo contrario. Es que, como lo explica Alberto Portland, un escritor español, no hubo en España una guerra lineal de dos religiones, sino que hubo distintas épocas en las que moros y cristianos coexistían, se sometían y muchas veces había nobles moros que tenían a un noble cristiano que los protegía. No era claramente dos bandos. De modo que el juicio sobre el campeador hay que ubicarlo en este contexto. También la construcción del héroe de Occidente, también hay que ubicarlo en que cuando se vence a los moros hay que construir un héroe de Occidente. Bueno, el campeador se ofreció primero a los hermanos Ramón Berenguer y Berenguer Ramón. Le decían los hermanos Capicúa, que se llamaban Ramón Berenguer y Berenguer Ramón. Bueno, pero estos condes de Barcelona lo rechazaron. Se ofreció entonces a Zaragoza, donde reinaba Muqtadir, el más poderoso de los reyes taifas. El campeador hizo muy buena campaña allí para Muqtadir, pero resulta que Muqtadir se murió. Entonces el campeador apoyó al primogénito Mutamín, mientras que el segundogénito Monsir buscó la ayuda de Berenguer Ramón, que ya se había librado criminalmente de su hermano Ramón Berenguer. Bueno, además de Capicúa, es complicada la historia. Lo cierto es que por enésima vez cristianos se enfrentaron a cristianos. Y Rodrigo, el campeador, siempre descollaba en el frente, por lo que lo empezaron a tratar los árabes con la fórmula honorífica árabe de Sidi, que es señor. El Sidi Campeador. El rey Alfonso escuchó de la fama del Sidi Campeador, hizo las paces con él y lo dejó volver a Castilla, pero lo mantenía en el banco de suplentes. Nunca le daba un protagónico. Sin embargo, entran en escena los almorávides. ¿Qué eran los almorávides? Eran un movimiento árabe integrista y extremista. Eran monjes guerreros que peleaban con un ardor fanático la Guerra Santa. Estos no eran los visires que estaban en España, que se entendían con los cristianos. No, no. Estos iban a muerte por la Guerra Santa. En España, los nobles moros les temían a los almorávides, pero se aliaron con ellos. Y los almorávides entraron a la península. Ahí se pudre todo. Los ejércitos de Alfonso los enfrentaron, pero los guerreros árabes les dieron una gran paliza y ahí fue que todos los reinos cristianos sintieron ahí sí la amenaza islámica. Y entonces Alfonso se acordó del Sidi Campeador, al que tenía en el banco de suplentes. Durante 7 años el Cid, con alianzas y encarnizadas batallas, mantuvo neutralizada la zona del Levante, mientras Alfonso iba por los guerreros árabes en el sur y suroeste de la provincia. Llega el momento de gloria del Cid Campeador. En el año 1094 entra triunfalmente en Valencia y se instala allí con su familia. 5 años más tarde, y luego de soportar escándalos y tragedias familiares, el Cid Campeador muere en Valencia a los 56 años sin haber sufrido una derrota militar en toda su vida. Dicen que ya había gobernado sabiamente Valencia. El tipo era un guapo, con los códigos de honor que tenían los guapos en esa época, pero trabajaba de guerrero, cobró incluso en kilos de oro sus hazañas. Se hacía pagar muy bien. Y como cualquier caballero de su época, sus aliados y rivales fueron cambiando. Eso sí, nunca se imaginó que iba a merecer canciones de gesta y mucho menos que iba a reencarnar 900 años más tarde en Charlton Heston. Dicen que el Cid se revolcaba de indignación en la tumba cuando se vio protagonizado por ese yanqui. Bueno, tampoco se imaginó que la escultora norteamericana Anne Hyatt Huntington, cuánto daño le hizo a Estados Unidos, le iba a construir un monumento en Nueva York y fotocopiarlo para Sevilla, para Valencia y para Gaona y Avenida San Martín en Buenos Aires, a donde llegó ese monumento en 1935. Este canto a la superioridad de Occidente, como ven, es un poco trucho. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nonan Chart y Santiago Varela. Cortitas de la historia. El Día de la Lealtad de 1951 comenzó la era de la televisión en la Argentina. El primer canal de televisión fue el número 7, porque en esa época todos los televisores tenían la perilla para cambiar de canal entre el 2 y el 13. Como el 7 queda en el medio, es el que estadísticamente más veces se atraviesa en el proceso de cambiar de canal y por eso fue elegido para la señal estatal. Estamos diciendo, que no es un lugar de referencia estética el Cid Campeador, pero es un lugar de referencia territorial. Vos le preguntás a la gente dónde vivís y es a la derecha, a la izquierda, a 3 cuadras del Cid. El Cid es una referencia territorial importante del barrio. Caballito, Paternal y Villa Crespo convergen en ese lugar. Las estatuas se convirtieron en eso, ¿no? En lugares de referencia más que en centros para ir a mirarlas. Lo cual no estaría mal. No estaría nada mal porque hay algunas que son francamente bellas y tienen historias como para ser contadas. Sí, hay muchas en Buenos Aires con muchas historias. Yo no sé si es tan así. Lo que pasa, me parece, con los porteños es lo que pasa con cualquier habitante de su propia ciudad y que es difícil que tengas la mirada de turista, digamos. Sí, tenés se te incorpora al paisaje. Vos sabés que tenés que haber transitado un poco la vida y a veces el mundo para volver a tener una mirada turística. Sí, de aquello que todos los días te cruzas. Aquello que te asombró afuera resulta que estaba a 3 cuadras de tu casa y cumplías con esa premisa de que va a ser inteligente si vive acá al lado, claro, ¿no? Esta cosa, esto me parece que hay un poco. Con respecto al tema de los mercenarios, la verdad que hacemos varias estatuas a mercenarios, porque tenemos esa y tenemos a Garibaldi. Claro. Garibaldi, que es el centro de la Plaza Italia, otro centro geográfico de enorme referencia, ya para adentro y para afuera, digo, turismo nacional y turismo internacional, porque está en un lugar absolutamente así nodal para irte en cuanto a subtes y demás. Sí. Y es un mercenario, ni más ni menos. Ni es una estatua, que un pirata importante. Pregunta de respuesta difícil. ¿Habrá la misma cantidad, dado que las colonias española e italiana son las más numerosas, incluso la italiana supera en número a la española, ¿habrá una cantidad pareja de estatuas a italianos célebres? Debe haber. Yo leí una vez una nota en Toda Esa Historia hace muchos años donde hacía referencia que los que más estatuas hacían eran los masones. Que los masones tenían un verdadero culto a la estatua. Sí. Vamos. Pero lo que sí hay son obras de arte donadas por italianos en un gran volumen, pero no necesariamente que representen a un individuo. No es una cuestión tan personalista. Es el arte y es la estética. Italiano está Mazzini. Claro. Mazzini tiene una estatua en la Plaza Mazzini, casualmente. Ajá. Como su nombre lo indica, que fue un personaje importante en Italia, no acá. Los oyentes por ahí nos ayudan mandándonos datos de esto, por ejemplo. Y sobre pero todo también en las provincias. Y de provincias, sí, porque estamos hablando hoy de estatuas de Buenos Aires. Vamos a escuchar qué nos dicen los oyentes mientras tanto. Amigo El Perín, el monumento que quisiera que fuera fundido para completar el bronce que falta para el de la mujer originaria es el de Roca, frente a la legislatura. El maestro Bayer, feliz. Un abrazo a todos, Ángela de Godoy-Cruz, Mendoza. Hola, gente, buenas tardes. Bueno, sobre estatuas, hay una que me llama la atención y me gusta mucho, es la del perro Fernando. La única estatua en el mundo de un perro único, con nombre y apellido, que está en resistencia. Y el tema de Fernando me gustaría escucharlo. Muchas gracias. Saludos a todos. Alejandro Grambú. Bueno, muchachos, es la primera vez que los escucho. Me enganché con el programa. Le habla Hernán de Necochea. Un abrazo grande para todos. Chau. Excelente toda la programación de la radio desde la mañana hasta primeras horas de la tarde. Muy lindo todo. Gracias. El monumento al Cid tiene una historia curiosa. Creo que se le achicó el pedestal por algún motivo de tránsito y lo hicieron apuntar para otro lado. Traté de averiguar en su momento y nunca me supieron decir por qué. Un beso. Muchas gracias. Hablábamos con Santiago. Justamente Santiago nos comentaba fuera del micrófono que había sido achicado. Sí, no estoy muy seguro, pero creo recordar que fue achicada la plazoleta. No sé si el basamento también, a lo mejor también, como los coches cada vez mandan más en esta ciudad, entonces es probable que lo hagan finito, ¿viste? Para que pase más. El único momento donde no pudieron con los coches, no pudieron con la ciudad, fue cuando quisieron hacer derechito la 9 de julio que pasara en Constitución por donde está la iglesia. Ahí tuvieron que doblar y quedó. No, bueno, y hay otro, hay por suerte, porque es una casa que es como un monumento, que es la de la Embajada de Francia. Ahí claro, también tuvieron que rodearla y no se cedió un palmo. Es cierto que los que no cedieron fueron los franceses. Bueno, pero es un palacete. No importa, el territorio se salvó. Yo quiero marcar una cosa de los mensajes, porque si no nos vamos a olvidar. Estoy muy fascinada de que no se escuche el oyente de Necochea, porque hasta hace poco se escuchaba en toda la zona de la costa con muchísima interferencia, y si ahora no se escucha es porque directamente nuestra radio, nuestra señal, la M870, está llegando bien allá. Sí, señor, aumentamos la potencia. Exacto. Y estamos llegando. Tenemos más mensajes. Hola, sí, buenas tardes. Habla Omar de Olivos. Es para el programa de la tarde, Al Perín. Sí, es verdad, los monumentos de Buenos Aires, qué tema. Pero no es el único monumento que le han hecho a algún mercenario. Días pasados ustedes mismos tocaron el tema de Garibaldi. Ese hombre fue mercenario y estaba a sueldo Bueno, el tema de los monumentos, en realidad los personajes que se representan, mercenarios, no los tenemos solamente en la historia acá en la Argentina, también los europeos no tienen que por qué sorprenderse. No sé si tendrá monumento, pero un personaje que se me ocurre ahora tan mitológico es el de Lawrence de Arabia, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo... No, ese que yo sepa, no, por lo menos nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Esa figurita no la tenemos. No la tenemos. No sé si los países árabes la tendrán. No, no creo que no. Mirá si en algún lugar nos han puesto la estatua y no sabemos. No sabemos. Late. Mira tú, hay un mensaje de mail. Ajá. Así es. A ver. Nos escribe Roberto desde Florida. Dice, queridos amigos, si de monumentos hablamos, adhiero a la propuesta de Osvaldo Bayer, saquemos el monumento de Roca de Diagonal Sur y que sus descendientes se lo lleven a la estancia. Ese monumento nos afecta más que el del Cid. De paso, que el del Quijote se lo devuelvan a España o lo cambien de lugar. Es horrible. ¿Qué tal si ponemos ahí la fuente de las Nereidas? De Lola Mora. El programa, como siempre, muy bueno. Un abrazo de Roberto de Florida. Gracias, Roberto. Bellísima la fuente de las Nereidas. Más mensajes tenemos. Sí, un monumento extraordinario desde el punto de vista artístico es el que está hecho en granito rosado en la Recoleta, dedicado a Carlos María de Alvear. Y él no se lo merece ni un poquito. Bueno, hasta luego. Soy Ángela de Bernal. Chicho de Boedo les dice también que aquí nosotros, en el barrio de Boedo, tenemos un busto a un anarquista, a González Castillo, que está en el corazón del barrio de Boedo, en Boedo y San Ignacio. Y además de eso, nuestros hermanos, pero archienemigos de Huracán, tienen un hermoso monumento a Florencio Sánchez, también anarquista. Estos barrios, Boedo y Parque Patricios, le hacen monumentos a luchadores anarquistas. ¿Sabe qué? Nuestros oyentes son monumentales. Son monumentales. Y a Buenavena le hicieron un... Te voy a levantar, claro, un monumento al oyente. Claro, pero qué maravilla, ¿eh? Cuánta data nos aportan. Cómo se arma el programa con todo lo que ellos también... Y nos corrigen también, ¿eh? Porque eso. A veces uno mete la pata y están ahí también corrigiendo, pero muy amablemente. ¿Vos tenés un monumento preferido? La Fuente de las Nereidas me parece bellísimo, hermoso. Es un lindo lugar. Sí, además me gusta más, no tengo que rendirle homenaje a un personaje, a un proceso, sino a una idea, a un criterio de belleza, ¿viste? Hay una a los obreros portuarios que a mí me gusta y ahora no recuerdo, bueno, tiene que estar en la boca una cosa por el estilo, pero no recuerdo exactamente en dónde está. ¿Vos tenés alguno? No recuerdo, es el Monumento al Trabajo, es muy lindo. El Monumento al Trabajo. El Independencia y Paseo Colón. Ese es muy lindo. Bellísimo. Seguramente en ese momento no nos acordamos. Y las Nereidas tiene lindo cuando anda la fuente, que anda pocas veces, digamos, anduvo pocas veces. Es muy linda fuente. Es muy linda fuente. Recordemos que lo habíamos contado en otro programa. Fue mudada porque en aquel momento se escandalizó el sector bien de la sociedad, entre comillas, y incluso hacían de todo contra el monumento que estaba en su momento en lo que hoy es Perón y Leandro Alem. Y lo tuvieron que mudar a la Costanera Sur por presiones que hubo en ese momento. A mí lo que me encantaba era el monumento a la Caperucita Roja. ¿Dónde está? Está en los bosques de Palermo, pero también antes estaba en la Plaza Lavalle. Y bueno, antes, ¿no? Nadie de nosotros lo vio en la Plaza Lavalle porque era en el 37. Pero después lo pasaron al Rosedal. Y es una Caperucita Roja, es re linda. Muy linda. Muy linda. Donde hay lindo monumento es en el zoológico. En el zoológico hay varios monumentos lindos. En el Jardín Botánico. Ajá. Y el Botánico también. Tiene alguna que otra estatua bonita. Un capítulo aparte es la hazaña contra las narices de los monumentos. ¿Viste cuántas narices han sido? Le finge, sin ir más lejos. Pero les dan, no, en Palermo justamente no recuerdo cuál era el personaje. A la esfinge la bajaron de un cañonazo. De un cañonazo. Y bueno, sí, esa ya. Era una nariz grande. Sí, una igual, ¿cuánto deberían aprender nosotros, los de las grandes urbes, de la gente de Resistencia, que tiene la calle superpoblada de estatuas y de esculturas y de obras de arte? Y cuidadito que a alguno se le ocurra tocarla, hacerle un bigote o hacerle alguna cosa, porque es la misma gente la que cuida, no hacen falta cuidadores de estatuas, es la gente. Monumentos es el tema de hoy, monumentos públicos ilustres. Ahora vienen las noticias de Radio Nacional, después Ana Padovani con Catita y Pepe Arias y más monumentos ilustres, el Quijote, el Monumento de los Españoles, mucho más para Argentina Tiene Historia. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cebrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 12 de abril del año 1811? No, la verdad, Catita, no lo sé. Mire, ese día a Juan Larrea lo nombraron vocal en la primera junta. Ahora, digo yo, ¿cuál vocal habrá sido? ¿La A, la E, la U? Ay, Pepe, no me ponga esa cara, le estoy haciendo un rascachillo. No, Catita, se dice chascarrillo. Pero dígame, ¿usted sabía que Larrea era comerciante antes de ser funcionario? Ay, claro, Pepe, eso lo sabe todo el mundo. Si Larrea era comerciante, mire, se queda en el 11. Y le digo más, Paso y Ascuínaga también están en el 11, también eran comerciantes. Yo no me acuerdo si vendían remera al por mayor o tela para las cortinas, mire. Mire, Catita, usted está diciendo cualquier cosa, está mezclando los nombres de las calles con los próceres de carne y hueso. Oh, seca de carne y hueso. Eso está por verse, Pepe, porque hasta donde yo sé, todos esos próceres ya están tocando el arpa hace rato. Así que de carne y hueso tienen bastante poco, ¿no? Bueno, Catita, a veces usted dice unas cosas que me parecen una barbaridad. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Vamos a seguir con el tema de los monumentos. Pero vamos a aclarar algunas cosas. Cometen un error quienes al monumento enorme, blanco, con fuente incluida, que está justo en la Avenida Libertador y la Avenida Sarmiento, lo llaman Monumento a los Españoles. Está mal. Muchos dirán Monumento de los Españoles, ya que fueron estos los que lo donaron. Tampoco. El concepto es correcto, de los españoles, pero el nombre verdadero de ese emporio al mármol es Monumento a la Carta Magna y a las Cuatro Regiones Argentinas. Toma. Toma vos. Obviamente, por tener semejante nombre, nadie lo llama así, y para todo es el Monumento de los Españoles. La historia de este monumento es bastante interesante. Recordemos que durante el siglo XIX las relaciones con España no eran buenas. Habíamos tenido una guerra y eso de llamarla Madre Patria estaba muy, pero muy lejos de ser cierto. Me los imagino a Güemes, San Martín y Belgrano mentando a la madre, pero de otra manera. Uh-huh. Sin embargo, con la llegada del centenario, las cosas cambian. Ya éramos una nación, nos creíamos importantes, modernos y europeos. También hacia fines del siglo, la inmigración española se hizo muy importante y su colectividad se convirtió en una de las más numerosas del país. Pero ahora se acercaba el 25 de mayo de 1910 y como en todo cumpleaños la gente preparaba regalo. Los españoles que vivían aquí decidieron que iban a hacer un flor de regalo, algo que se hiciera ver, un monumento, y no de los chicos, sino de los grandes, de casi 25 metros de altura. Hacia 1908 le pidieron al intendente Manuel Giraldes un lugar como la gente para el futuro monumento y este le asignó la boca calle de la Avenida Libertador en una zona que estaba en pleno desarrollo. Los españoles de aquí le encargaron la obra a un escultor de allá, el catalán Agustín Querol. Lamentablemente, Querol terminó la maqueta y se murió en diciembre del 9. O sea que con el regalo estábamos al horno. Ya para ese entonces se sabía que Alfonso XIII no vendría para el aniversario de la independencia, casualmente de ellos mismos. En su lugar envió a su tía, la infanta doña María Isabel Francisca de Asís de Borbón y Borbón, más conocida como La Chata, por su nariz de boxeador. Como del monumento no había ni noticias, la infanta, junto con el presidente Figueroa Alcorta, hicieron lo que han hecho muchos funcionarios a lo largo de toda la historia. Pusieron una piedra fundamental y dijeron, aquí, próximamente, gran monumento gran. Mientras tanto, en España habían designado a un escultor continuador que fue el asturiano Cipriano Folgueras, quien puso manos a la obra. Aunque en realidad mucho no pudo poner, porque en el 11, ahí nomás, dio las urras y pasó al más allá. Supongo que más de un porteño debe haber pensado que ese era un monumento a la mufa. Opa, en realidad. Terrible. Sin embargo, hubo otro valiente que tomó el encargo, un tal Antonio Moliné, que no se murió y dio comienzo a los trabajos en España. El diseño, después de pasar por más de tres manos, era un tanto ecléctico, un paralelepípedo rodeado de figuras alegóricas, con muchos brazos levantados, rostros mirando al infinito, alas, tules para tapar desnudeces, coronado por otra figura que representaba a la patria. Todo hecho en el más puro mármol de Carrara. El conjunto incluía otras estatuas de bronce, también muy alegóricas, o sea, todo se usaba muy alegórico, claro, en esa época. El mármol se llevaba a España, se esculpía ahí y luego se lo traía acá a Buenos Aires. Pero la mufa sigue sobrevolando. Y cuando iba a dar comienzo, en Carrara, los muchachos de la cantera se declaran en chópero, en huelga. Sí, señores, todo listo, el cincel en la mano y sin mármol. No tenían mármol. Al final tardó, pero se arregló. Llegó el mármol, hicieron todas las alegorías que se estilaba y lo mandaron a Buenos Aires para su montaje. El historiador Balmaceda cuenta que al llegar tuvieron un problema con la aduana porque no se ponían de acuerdo en qué arancel cobrarle para traer algo que nos iban a regalar. Una cosa de loco absurda. Parece joda. En realidad es joda. Mientras se amontonaban en los depósitos, algunas piezas se rompieron, para colmo, y hubo que hacerlas de nuevo. Sí, yo no paso más por ahí. En 1916, embarcan en la nave más moderna española de la flota española del Atlántico Sur, el Príncipe de Asturias, las grandes esculturas de bronce que van al pie del monumento. Estas son las cuatro regiones, los Andes, el Plata, la Pampa y el Chaco, que están abajo. Ajá. ¿Qué les digo? Que en pleno carnaval el príncipe de Asturias choca contra un arrecife en Brasil. Se ve que estaban de joda arriba del barco, no vieron una islita que era pura arrecife. Todo y aconsejaba no levantar ese monumento. Y se va a pique. Con él se hunden 445 personas, entre ellas el abuelo de Cortázar, y también 40.000 libras esterlinas en oro, una estatua ecuestre de San Martín que traían para poner no sé dónde, y sí, señores, nuestros queridos y esperados bronces para el monumento. Eso estamos en 1910, digamos. En el 16. ¿No? 16. O sea, si esto no es estar enyetado realmente. En el 19 colocan en la cúspide la imagen de la República. Para mí la veo un tanto gordita. Pero un viento le rebanó un brazo, porque iba como contra el viento, ajá, y casualmente un viento, y hubo que reinjertárselo. Se la hago corta. Finalmente llegaron los bronces nuevos, hubo que mandar a hacer otro. Y el monumento que iba a estar inaugurado en 1910, se inauguró en marzo de 1927, con 17 años. 17, sí, la desgracia. Para servir. La desgracia. ¿Será una casualidad que sean 17? Qué bárbaro. En 1934, ya estaba el monumento en su lugar, se celebró ahí el Congreso Eucarístico, por lo cual sobre el monumento se puso una enorme cruz de 35 metros de altura. Caso único este de tapar un monumento, lo taparon entero. Absurdo. Lo taparon entero. Asistió al evento el cardenal Pacelli, futuro Pío XII. Recientemente, en 1991, una empresa brasileña rescató uno de los bronces hundidos en el Príncipe de Asturias. Y el gobierno brasileño, cambiando su política de que todo lo que está en su territorio es de ellos, ellos tienen una política para los barcos hundidos y todo, ajá, aceptó entregarla. Al día de hoy, creo, me lo podrá decir alguna escucha, todavía no la fueron a buscar. O sea, ya dijeron, está acá, vengan a buscarla. Pero nadie se molestó. Nadie fue. ¿Qué era? ¿Un brazo? No, era todo un monumento. Era una, todo. Era una como una sirena. Ah. Una sirena de bronce. Un último comentario. Si algún turista o peatón quiere ver hoy el monumento, sentarse en el borde del borde de la fuente y sacarse alguna foto, tiene que ser Superman o aprender a volar. Porque llegar allí caminando es prácticamente imposible. Y dada la cantidad de coches que pasan a más de 100 por hora, lo más probable es que alguno no se emboque y no se estampe en el friso como una alegoría más. Nos estampan, nos pintan de blanco y son una alegoría más. ¿Cómo se salva más? El monumento con tanta yeta de eso, los coches. Un consejo, llevar casco y mucha, mucha ruda macho. Pero eso es otra historia. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Sea mi primer recuerdo y el más emocionado para los muertos caídos en lucha entre hermanos, víctimas de un proceso que no crearon, pero en el cual todos tenemos mucho de culpa y responsabilidad. Eugenio Aramburu, 1955. Argentina, tierra hermosa, hija de España sin par, en ti una madre amorosa, hoy he venido a encontrar. Y si a mi patria divina, volando va mi canción. Y a los españoles nos hacen volar canciones, como esta de Pedrito Rico, que es una canción de amor a la Argentina y que cada uno puede calificarla con el gusto que quiera. Como también otras cosas que son regalos amorosos. Pero bueno, hay toda una cuestión alrededor del Monumento del Quijote que está en Lima y Avenida de Mayo. Primero, a todo el mundo le parece espantoso. Hay una coincidencia muy grave. ¿Vos te gusta? Bueno, decímelo. Hacete cargo. A mí me gusta. Hacete cargo. A mí me gusta. Habló Varela. Habló Varela. Sí, le decimos a todo el mundo que el de dudoso gusto y contradictorio es Varela. A mí me gusta. A todo el mundo, menos a Varela, le parece espantoso. Digo, es de dudosísimo gusto y además no se entiende muy bien esta cuestión de regalarnos a nosotros una copia de algo que ya estaba hecho bastante parecidote en Washington. Con esto se repite la historia, claro, de aquellas obras de arte que se fotocopian, claro, a sí mismas y copia que nos llega a la segunda parte. Con lo cual los creativos tienen como un costo, o prorratean el costo, no sé. Lo que pasa es que entró en un surmenaz después de hacer esa estatua. ¿Quién entró en surmenaz? Sí, ahora te voy a decir quién es, don Aurelio. Pero media estatua también copiaron igual. El 13 de junio de 1980, con la asistencia del presidente de la República en ese momento, que era el teniente general retiro efectivo Jorge Rafael Videla, la reina Sofía de España y los miembros de su comitiva, entre los cuales estaba el embajador de España en la República Argentina, el doctor Enrique Pérez Hernández y Moreno, de los ministros de Cultura y Educación, doctor Llerena Amadeo, Bienestar Social, contraalmirante Jorge Fraga, autoridades nacionales municipales, entre las cuales estaba, por supuesto, el brigadier retiro efectivo Osvaldo Cacciatore, y representantes extranjeros, se descubre el Monumento al Quijote. Una obra del escultor Aurelio Teno, que está emplazado, como dijimos, en la plazoleta hacia el sur de la intersección de las avenidas Mayo y 9 de Julio, junto a la calle Lima. Había también una formación de efectivos del Regimiento de Patricios, del Escuadrón de Seguridad, de la Banda y del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal, todos vestidos con uniforme de época. Durante el acto, el intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dice la crónica del momento, compartió con los presentes una pieza oratoria. Una pieza oratoria. En donde exaltó las figuras del Quijote y de su creador, Miguel Hernández. ¿Por qué nos regalaron la piedra y la pieza oratoria? La piedra oratoria. El monumento conmemora los 400 años de la segunda fundación de la ciudad. Entonces nos dice el autor que la base blanca del Quijote representa la llanura manchega. Su autor, Aurelio Tena, y un equipo de más de 100 personas Trabajaron para su confección durante 6 meses en la ciudad de Montevideo. No pude encontrar razón por la que trabajaron enfrente, salvo que, ayúdame con las fechas, en ese momento había dictadura enfrente, había dictadura también. La de Goyo Álvarez. También, sí. Entonces no sé, porque traté de... Sí, Miguel de Cervantes. Dante, sí. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, el del Quijote. Perdón por el error. No, te decía que no se encuentra por qué con tanta cercanía, porque bueno, estaba claro quienes trabajan hacían las allí. Piezas y las enviaban después en barco y demás, pero tan cerca, trabajar enfrente y traerla, no se entiende mucho por qué. Aurelio Otero nació en Mina del Soldado, Villanueva del Duque, en Córdoba, España, en 1927. Y es muy conocido en el mundo entero por sus interpretaciones de Don Quijote, que, por ejemplo, una de las primeras que hizo apenas había muerto Franco, le encargan a él una de estas estatuas, y él hace a El Quijote como el primer cosmonauta de la historia. Lo hace montado en un corcel lanzado hacia la luna. Estudió en las escuelas de artes y oficios de Córdoba, pintura y dibujo. Luego fue a París, donde estuvo muchísimos años, y ha recibido influencias de Giacometti y del expresionismo. Realizó muestras individuales en España, Francia y los Estados Unidos. También se ha dedicado a la pintura y al diseño de joyas. Algunas de sus obras son tan monumentales que superan fácilmente los 200 kilos. En el ejido municipal de Pozo Blanco, Córdoba, se encuentra el antiguo monasterio de Jadrique, que alberga el taller de Teno, y un museo dedicado a su obra y también un parque que lleva el nombre del artista. El ayuntamiento, además, ha creado una fundación para la preservación del legado artístico de Teno. O sea que, más allá de lo que nos pasa a los porteños con la obra de Teno, en su lugar, y en el mundo, tiene como un reconocimiento. Vos fíjate que encontramos Quijotes, además del nuestro, que fue en 1980, el monumento a Don Quijote, que está en el Centro Kennedy, que en Washington, D.C., ofrecido por España para el Bicentenario de los Estados Unidos. O sea que es como un... Y el monumento al Quijote, que está en el recinto ferial de Pozo Blanco, en Córdoba, y el soñador de letras, que está realizado en fibra de vidrio, poliéster y aluminio, que también está en España, y el Quijote armado, que es de 1990, que también está en España. Le pregunta un periodista del diario El País qué fue lo que hizo que llenara su vida de Quijotes. Todo empezó en 1976, en una época en que recién llegado Juan Carlos I al trono, España inició una etapa de expansión por el mundo. En aquellas fechas, el gobierno español pensó hacer un regalo a Estados Unidos con el motivo del bicentenario de su independencia, y qué mejor que un monumento al Quijote. En principio, el encargo se le habían hecho a Salvador Dalí, pero se ve que él no se lo tomó muy en serio, o lo que fuera, y en el Ministerio de Asuntos Exteriores se asustaron con el proyecto que presentó. Dalí, claro, ay, me encantaría ver el boceto del Quijote de Dalí. Quizás me hubiera gustado. Ya sabes las cosas de Dalí, dice Don Teno. Además, ¿te imaginas los militares argentinos con un trabajo de Dalí? Con un trabajo de Dalí. Pensaron que no era digno y que los iban a correr a gorrazos allí, explica riendo con esa expresividad burlona que lo caracteriza, dice el periodista. Entonces alguien sugirió mi nombre, que ya empezaba a sonar algo, porque había expuesto en París. En fin, me puse manos a la obra y tuve el honor de que don Juan Carlos y doña Sofía inauguraran mi Quijote ante el Kennedy Center de Washington. Y yo me pregunto, ¿no será que él también tiene un ataque de humor cuando hace este Quijote, que yo me atrevo a decir que está como emergiendo dificultosamente de un helado de crema americana? Porque no parece una llanura manchega, parece un témpano, parece un cucurucho. Vos decime qué te gusta, Santiago. Yo creo que sí, estando en La Mancha, vos ves una piedra así blanca como esta y te da la sensación, a mí me da la sensación. Pero de llanura manchega me da, bueno. No, llanura no, de ondulado. De claro. Porque acá dicen, viste, que dice que sale del paisaje de la llanura. La sierra, Mancha, claro, tiene ondulación y... Che, piedra. Yo voy a salvar mi prestigio porque la parte está en la crónica, ahora no me acuerdo en qué diario era, pero la crónica donde dice Miguel Hernández estaba puesta en... Está puesto tal cual en la crónica que hemos copiado... me parece que debe haber sido Cacciatore. Cacciatore pudo haberlo quiero dicho salvar, tranquilamente. Quiero salvar este, no ponerse colorado. Mi error fue no haber revisado esa crónica antes de leerla encomillada, pero la verdad es que estaba puesta así. Miguel de Cervantes Saavedra, vamos a decirlo de vuelta. Entonces, decíamos que Don Teno, entonces él también tenía como un gran humor. Entonces le pregunta el periodista, sus Quijotes nunca son figuras vencidas por las circunstancias, representan mucho el humor, la fuerza, la valentía. Hombre, claro, fíjate si serán distintos que cuando a mí me hacen el primer encargo recién muerto Franco, en un momento en que se hablaba mucho de los astronautas y la conquista de la Luna, yo pienso que el primer cosmonauta de la humanidad fue Don Alonso de Quijano, que se abría camino a nuevos mundos. El Quijote es un revolucionario, un tío justo que lucha por la igualdad entre los hombres. El Quijote es una rebeldía, por eso yo lo represento montado en su caballo, emergiendo de un bloque de tierra y alado, como símbolo de libertad. Las patas traseras le quedan enganchadas, a mí me gustaría más que emergiera. Quedan en medio caballo. En claro. Más cerquita ponete que no te escucho lo que me decís. Medio caballo, el otro medio. Mi Quijote es distinto, dice él. No digo ni mejor ni peor. El de Buenos Aires, por ejemplo, que es de 1980, se alza pidiendo justicia en un país con unos problemas tremendos que claro. Todo el mundo conocía, menos los argentinos. Y los militares lo escuchaban. Acá claro. Yo me reconcilio con don Aurelio Teno, porque la verdad que si esto es lo que quiso hacer y decir que estábamos atrapados en algo, pero habría que escribir esto. Sí, no se notó. No se notó. Igual, de todos modos, es como muy interesante el momento, porque realmente esto, como los dinosaurios de Charlie, que van a desaparecer, nunca llegó a conocimiento que Don Teno había querido hacer un monumento libertario en un país que tenía problemas, porque su obra fue inaugurada por el problema. Estaba todo el problema alrededor. Ni creo que los reyes de España que vinieron acá... con una dictadura igual los reyes de España, mirá, justamente para terminar siendo un poquito justa con ellos, porque yo anduve buscando el discurso y doña Sofía se cuidó muy bien en su discurso de decir una sola palabra que no tuviera que ver con qué lindo es el Quijote. Digo, era el Quijote, era el Miguel de Cervantes Saavedra, la hispanidad y zaranga, pero nada más. Pero encontré una crónica de Gabriel García Márquez que dice que en junio de 1980 la reina Sofía de España viajó a Argentina al frente de una delegación cultural que asistió al aniversario de Buenos Aires. Un grupo de exiliados le pidió a algunos miembros de la comitiva que intercedieran ante el gobierno argentino para la liberación de varios presos políticos prominentes. Yo, en nombre de la Fundación AVE, así como amigo personal de Haroldo Conti, les pedí una gestión muy modesta, establecer de una vez y para siempre cuál era su situación real. La gestión, esta comitiva, porque además lo permitió la reina Sofía, se realizó. Esto está bueno, porque, digo, ella públicamente nada, pero el gobierno argentino no dio ninguna respuesta. Sin embargo, en octubre pasado, cuando ya estaba decidido su retiro de la presidencia, esta carta es de 1981, el general Jorge Videla concedió una entrevista a una delegación de alto nivel de la agencia EFE y respondió preguntas sobre los presos políticos. Por primera vez habló entonces de Haroldo Conti. No hizo ninguna precisión de fecha, ni en el lugar, ni de ninguna otra circunstancia, pero reveló sin ninguna duda que estaba muerto. Ahora, esto es, acá hay otra vuelta de tuerca. No obstante, el general Videla les pidió a los periodistas españoles que no publicaran esto de inmediato. Y ellos así lo hicieron. ¿Qué me contás? Yo considero ahora que el general no está en el poder y sin haberlo consultado con nadie, que el mundo tiene derecho a conocer esta noticia, escribía Gabriel García Márquez en 1981, dejando medianamente a salvo el honor de doña Reina Sofía, que permitió que se hiciera esta mínima, modesta, pero bueno, necesaria gestión por los desaparecidos argentinos. El día que emprenda el vuelo, tierra de aquí llevaré, con mis lágrimas tu suelo, con mi llanto regaré. La radio pública argentina tiene historia y está por... Está por... Por la radio pública. Radio pública. Sí, la historia de los monumentos que de la audición de Alperín. El sí campeador estuvo en la avenida Parral y el cruce con Gaona, en el medio de la avenida Parral. Después se corrió y el pedestal no fue movido, lo que se movió toda la estatua a donde está actualmente. Y la orientación creo, era muy chico, tengo 75 años. Alperín, te habla Kelo de La Plata. El monumento a San Martín en La Plata es O'Higgins. Y O'Higgins lo llevaron como San Martín allá. Hubo error en el embarque. Muy bueno el programa, chao. Hola, llamo para contarles de la estatua de Florencio Sánchez, que siempre estuvo en la esquina de Chiclán y Garay, y en un momento, creo en la época de los militares, la llevaron a la entrada del Teatro San Martín, donde realmente no se lucía. Después desapareció un tiempo, pero lograron los vecinos, creo, volver a ponerla en su lugar original, y ahí sí es el lugar que le corresponde. Hola, Alperín y compañía. Bueno, habla Olga de Bahía Blanca. Nosotros, para repudio de muchos, tenemos en nuestra plaza principal el monumento a Bernardino Rivadavia, que hay mucho que decir. Y al lado del Teatro Municipal, joya arquitectónica, si es que la hay, hay un monumento a Giuseppe Garibaldi. Esta es Bahía Blanca, para mi desgracia. Besos, besos, besos, besos para todos. Muchas gracias a los oyentes. La canción es cuando las estatuas vienen marchando. Eso. Y cuando los monumentos caminan. Cuando las estatuas mudan. Vienen marchando y tienen el caballo adecuado. Porque eso. Te digo que hay un montón de... Ese es otro problema. Buscando los materiales, te encontrás todo el anecdotario acerca de las diferencias entre el caballo y la montura. Ajá. O sea, digo, a veces hay caballos enormes para montas Belgrano. Pequeñas. El de Belgrano. El de Belgrano. El de Belgrano. Y otros al revés. Y otros porque al revés, que están arriba de un pony. Se nos terminó el programa de los monumentos y les contamos ya mismo cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Grandes deportistas argentinos, Roberto De Vicenzo, Juan Carlos Zavala y Luis Ángel Firpo. Grandes deportistas argentinos en Argentina Tiene Historia de mañana. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Un monumento que tiene...